¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a buscarme? Si tú sabes que aquí para ti ya es demasiado tarde. Y ahora vienes en busca de mí. Quieres que te dé cariño, todo eso que era tan bonito, que me hacía falta cuando tú no estabas conmigo. Y ahora vienes en busca de mí. Quieres que te dé cariño, todo eso que era tan bonito, que me hacía falta cuando tú no estabas conmigo. Y ahora vienes hacia mí, vienes a buscarme, pero ya es muy tarde. Vienes a buscarme, buscando el cariño que tanto me hacía falta cuando no estabas conmigo. Hoy vienes hacia mí, buscas que te quiera. ¿Acaso no te acuerdas las veces que llorando al cielo le pedía que me quisieras, que me dieras todo eso que era tan bonito, que tanto yo soñaba cuando no estabas conmigo, cuando me hacías falta? Pues quererte solo desgarró mi alma. Hoy vienes hacia mí, buscas que te quiera. Lo siento que a mi corazón ya le cerré la puerta. Y ahora vienes en busca de mí. Quieres que te dé cariño, todo eso que era tan bonito, que me hacía falta cuando tú no estabas conmigo. Y ahora vienes en busca de mí. Quieres que te dé cariño, todo eso que era tan bonito, que me hacía falta cuando tú no estabas conmigo.